este sábado 24 de febrero, ahí en la fachada de IMPA, la fábrica recuperada, en el barrio de Almagro, precisamente en Querandíes y Pringles, una jornada para reparar un mural que había sido vandalizado. Es un mural muy especial porque refleja la lucha de madres, línea fundadora. Así que con la presencia de dos de las madres y una nutrida concurrencia, se hizo una actividad muy emotiva, se reparó el mural y también tuvimos la presencia de un espacio de una murga revuelta y toda una serie de concurrencia que, bueno, asistió y acompañó la reparación de este mural. Chicas, esto lo armamos así. ¿Y saben quiénes son los revoltosos? Los de, no es culpa mía, la culpa es de los chicos de fileteadores, ¿viste? Yo después les cuento, que son muy revoltosos. Vinieron acá, están desde las 10 de la mañana haciendo todo esto. ¿Y quiénes más están acá? Están acá nuestros baches. Que en este momento más que nunca. Seguro que me olvido de alguien más, pero no importa, ¿no es cierto? Estamos todos. Radio Semilla, ¿qué es Radio Semilla? ¿Qué pasa Radio Semilla? Sí, Radio Semilla. Bueno, yo quiero leer algo que habíamos armado, que lo iba a leer otra compañera, que ahora no lo puede leer. Nos dicen ustedes que la plaza tiene magia. Si lo sabrán las mariposas que nos acompañan los 24. Pero además, esa magia se traslada a cada lugar que ustedes pisan, cada lugar que visitan, en cada caricia que nos brindan, con sus gestos, su actitud de rebeldía, ante cada injusticia que se les presenta. De ustedes aprendimos varias materias de esas que han dado cátedra de los actos. Una de ellas nos habla de la perseverancia. Por eso, cuando agredieron el primer mural, que no es este, es uno que está a mitad de cuadra, hace un par de años, dijimos, cada vez que lo agredan lo volveremos a arreglar. Y así lo hicimos 14 veces. Y hoy fue la 15ª. Vuestros ahijados, afilador urbano, lo hicieron y hoy lo han vuelto a realizar, porque con cada pincelada les estamos diciendo a los cobardes que no habrá agresión ni negacionismo que pueda con la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. ¿Me escucharon todo? Sigo. Bueno, decíamos que no van a poder con la memoria, la verdad y la justicia. Ahora tengo otra donde lo tenía anotado. Acéptenlo, queridas madres. La magia viene con ustedes. Con el amor por sus hijos e hijas transformada en lucha, resistencia y protección para las generaciones que fuimos llegando. Y porque eso, con orgullo y convicción, podemos decir... La patria no se vende y la memoria no está de remate. A donde vaya nos iremos a buscar. Pero gracias a todos los traviesos que hicieron este hermoso mural y que ahora lo vienen a mantener porque los esos envenenados que nos soporta que es una cosa tan hermosa en un barrio, acá en la esquina, que no molesta a nadie, pero hay mucho veneno repartido. Nosotros que solo tenemos para dar amor, no concebimos que haya gente que no haga más que desparramar veneno, pero a nosotros no nos llegará ese veneno. Seguiremos dándole amor. Pórtense bien, ¿no? Bueno, gracias otra vez en nombre de los 30.000. Y ahora, bueno, vamos a ver bailar a la... A la burra. ¿Por qué no vamos a hacer nosotros algún paso? Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, yo estoy muy emocionada, en serio, porque me emociona más así la gente común, vamos a decir, por decir algo, que los grandes cuando hablan. Porque bueno, mucho me hace acordar a mi hijo y a otros chicos que conocí también. Y pensaba esta gente que nosotros nos íbamos a quedar en la cama tranquilos, seguir comiendo, seguir disfrutando. Nos llevaron un hijo o una hija, a ver si todavía no se dieron cuenta los, iba a decir una mala palabra, perdón, pero no corresponde. No corresponde a una madre, che. Por favor. Pero ellos se pensaban eso. Total. Los llevamos, los matamos, los torturamos, les hicimos cualquier cosa, total. Mi hijo, por ejemplo, fue drogado y lo metieron en una bolsa grande así, esas de correo, lleno de piedras. Y lo drogaron y después cuando estuvieron al avión, cuando llegaron al río o al mar, abrieron la bolsa, abrieron las puertas, mejor dicho, y eso cayó al fondo. Así que yo cada vez que veo el río o el mar, me emociono muchísimo porque no son solamente mi hijo, ¿no? Los que debe haber, la cantidad que debe haber ahí, pobrecitos. Y ellos se pensaban, va, a estas tipas locas, no le vamos a dar bolilla, la vamos a dejar. Total, que hablen, que nadie las va a escuchar. No fue así. No necesitamos que nos escuchen para buscar a nuestros hijos. Salimos a buscarlos. Salimos a buscarlos. ¿A dónde estaban? Pues no salieron. Pero salimos. Salimos a hacer quilombo, como quien dice, como los chicos. Salimos para acá, para arriba, para abajo. Vimos a curas de la iglesia que no nos dieron ni artículos. Nada. Nada de nada. Salvo uno que otro por ahí, a las perdidas, pero visitábamos todos. Políticos no quedó ninguno sin que lo fuéramos a ver. Hasta las comisarías también nos metíamos preguntando, porque estos, digo yo, ¿qué se pensaban? Que nos iban a llevar a nuestros hijos y nosotros nos íbamos a quedar acostaditas, tranquilas. Bueno, una vez que se lo llevaron, ya estaba el problema de ellos. No fue así. No fue ni será hasta que tengamos vida. Vamos a seguir buscándolos, vamos a seguir recriminando a toda esa. No sé, saben que yo no sé qué decir, pues salvajes no son. No hay expresión muy grande que pueda decir de esto. Criminales de miércoles, porque no solo mataron a los chicos, sino que mataron criaturas, mataron todo. En mi caso, por ejemplo, que vinieron a casa, yo tenía mi hija, la más chica, que tenía 11 años en ese momento, y bueno, la golpearon, la manosearon, se llevaron todo lo que pudieron de casa. Camperas, pantalones, todo. Yo no tenía nada de valor. Así que, así, lo único que tenía de valor eran unos pendientes y el collarcito que me mandó mi abuela de Italia. Los dólares arriba el ropero. Ojalá hubiera tenido. No los conocían. Hace 40 años atrás, no. Ni los conocía. Pero bueno, nos metimos en todas partes, nos metíamos en las comisarías, ¿no? De todo hicimos, chicos, de todo nos quedó cosa por no hacer. Pero ¿qué pasaba? Nadie nos daba bola. Estas locas, las locas que rezongan, las locas que piden, pero el marido. Porque no, nadie nos escucha. Salvo algunos que otros por ahí, político perdido, un cura también por ahí, también perdido, pero nada más. Y nosotras seguimos y vamos a seguir hasta que tengamos una palabra en la boca para poder decir y fuerzas para seguir. Por eso a mí me emociona muchísimo ver a todos ustedes lo que están haciendo, porque no están ostentando como hacen muchos que se mandan la parte porque dicen que y no hacen un pito. Eso se los puedo asegurar. No hacen nada. Pero bueno, yo lo que quería es darle las gracias a todos, pero muchísimas gracias, me emociona muchísimo. Y voy a seguir, y vamos a seguir pidiendo por nuestros hijos. No sigan, no nos acusen, no nos quieran parar. Sea este gobierno, el pasado, lo que sea, no nos van a parar. Mientras tengamos un poco de vida, vamos a seguir reclamando por nuestros hijos. Porque yo les pregunto a veces a algunas personas, digo, ¿y vos qué hubieras hecho? Me imagino que no te ibas a quedar en tu casa y chao, tu hijo fue. Problema de tu hijo. No fue así. Mi hijo estaba en cuarto año de arquitectura. Y después que desapareció, el decano de la facultad me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Fui a la facultad de arquitectura y hablé con el decano. Y él lo que quería hacer era un homenaje ahí en la facultad. En la facultad. Bueno, cómo no. Y se hizo. El homenaje fue el decano, estuvo ahí con nosotros, fue toda la familia, todos los amigos que uno pudo comunicarse. Entonces quiere decir que si ellos hicieron eso, puede haber habido gente que hubiera podido ayudar tranquilamente, pero no. Los vecinos te retiraban el saludo, porque ¿cómo nos van a saludar? No, con esta, nada. Yo me acuerdo que iba al almacén o qué sé yo, así me hacían. Serio, ¿viste? Que antes de que pasara eso se sonreían, pero nada, como un bicho raro. Así que bueno. La voy a hacer más corta. No los perdono, no los disculpo y no los quiero. Y quiero que alguna vez alguien de los grandes estos que están y de los abogados, de los jueces que se mandan tanto la parte, hagan algo. Hagan justicia. qué es lo que tiene que hacer. Porque no solamente hay gente grande, hay chicos desaparecidos, hay bebés desaparecidos. Y de esos parece que todos se ríen y todos joden. Y no es así. Yo creo que en algún momento alguien, no sé quién, el que está arriba, el que está abajo, el que está al costado, el que está en cualquier lado, pudieran llegar a hacer justicia. Así que bueno, agradezco muchísimo, agradecemos muchísimo todo esto. Es muy emotivo. Ustedes, si supieran qué emotivo que es, porque es cierto, es más emotivo que si te llaman un partido político, por ejemplo. Esto es lo que a uno le llega más, ¿saben? Es lo que necesitamos para hacer un poquito más de fuerza. Así que gracias a todos. Que no podía estar presente hoy. ¡Presente! A mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! A mil compañeros detenidas desaparecidas. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Saltos y a buscar ole ole ole ole. Bueno, estamos acá frente a IMPA después de que se haya reparado este mural que fue violentado. Acá en presencia con las madres y demás, nos encontramos con un espacio cultural muy polentoso que se llama La Revuelta. Y contanos, ¿qué es La Revuelta? Somos un espacio, es una murga que surge del Bachillerato Popular Marieli Franco, como consecuencia también de la necesidad de tener un espacio artístico para seguir militando todas nuestras ideas, principalmente feministas. Y bueno, y siempre que nos convocan en cualquier centro cultural, chiquito, grande, como sea, estamos. Y en esta causa nos pareció más que importante porque primero a nosotros también nos escracharon todo un mural el año pasado con consignas como Videla Volvé. ¿Dónde están? Perdón. ¿Dónde estamos? En Guardia Nacional y Eva Perón, en Lugano. En Lugano. Sí, sí. ¿Y qué redes tienen para quienes nos están escuchando? Tengan referencia. Tenemos Instagram, tenemos Facebook también. Y es un espacio que nació en el 2019 y la verdad que todos los años alrededor de 20 adultos están teniendo su título secundario. Muchos ya están con otros proyectos también, así que consideramos que es un cambio de vida total, además con el compromiso de seguir construyendo. Así que bueno, también atravesados por la pandemia, tuvimos como consigna, como necesidad de que surja la olla popular, que se llama Natalia Córdoba, que era una compañera nuestra, que falleció por el COVID, y lo tomamos como una lucha también, donde, bueno, todos los viernes funciona, vienen alrededor de 100 personas, 100 familias, que están muchos en situación de calle, que son del barrio, algunos trabajan por acá, entonces se acercan y también vienen a comer. Entonces, bueno, es una de las consignas también desde lo pedagógico para nuestros proyectos académicos, digamos. Y bueno, la verdad que estamos teniendo, es lo que nos da fuerzas, ¿no? Seguir construyendo y que cada año nos sorprenda estas construcciones que van surgiendo. Bueno, te agradecemos un montón. Por favor, y a ustedes. Fundamentalmente también porque han hecho que esta actividad tenga esa fuerza también, ¿no? Esa fuerza, sí, juvenil y musical que tanto tanto aporta. Y acá tenemos a otro, sí, compañero. Sí. ¿Quiere decir algo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Simplemente queríamos decir que el sábado 9 de marzo vamos a estar en el Centro Cultural Martín Fierro, que queda en San Telmo. A partir de las 8 de la noche se va a presentar Romy Oviedo, que hace folclore. Es muy hermosa ella con sus canciones, te la recomiendo, Romina Oviedo. Y después La Revuelta va a tener una presentación especial y va a cerrar esa misma fecha la banda Tripa y Corazón. Están todos invitados, se van a estar recaudando todo para poder seguir solventando nuestros costos del bache y lo demás, y vamos a estar recibiendo donaciones de alimentos no perecederos para el comedor que ahí mismo se hace en el Centro Cultural Martín Fierro. Maravilloso, muchísimas gracias, estimado. Bueno,